Yo nací fiestero y fiestero me voy a morir. Y lo fiestero con las palmas. Y lo fiestero con las palmas. Y lo fiestero con las palmas. Cumbia. Fiestero me voy a morir. Yo nací fiestero y fiestero me voy a morir. Y vos me viste salir de madrugada, me gastó el sueldo y no me importa nada. Y vos me viste tirando otra vez un cajón de vidrio, yo no fui fácil. Vos me viste de joda y de joda con tu prima, tu tía y la nena. Y vos me viste y me gusta moquear al pelo, al puti y al sur, no hay que hablar. Salir de madrugada, me gastó el sueldo y no me importa nada. Vos me viste tirando otra vez un cajón de vidrio, yo no me imagino. Vos me viste de joda y de joda con tu prima, tu tía y la nena. Vos me viste y me gusta voltear al pelo, al puti y al sombrero.